Mari Mari Compuché, Mari Mari la miel, Mari Mari compañeros, bueno, de allá de la Guarría. Yo soy huerquén de la comunidad Los Curraches. Estamos en la zona de Chubut. Le estamos recuperando a Beneto acá en esta zona. También ahí somos linderas con otras comunidades, donde igual también somos linderos vecinos de la comunidad donde murió Santiago Maldonado. En ese lugar están tratando de entrar de nuevo la policía de Abigeato. El lunes entraron de la comunidad de nosotros, entraron a la comunidad de nosotros, rastreando, viendo qué había. Después entraron a la otra comunidad y ahora están entrando en donde murió Santiago para que se ubiquen mejor. En esa comunidad están entrando. Los huaychafes de mi comunidad, que somos vecinos, andan en el campo también. Estamos muy preocupados. Yo justo estaba acá en el pueblo para denunciar lo que había pasado el lunes y bueno, ahora nuevamente está entrando la policía, dicen que son como 20. Algunos dicen que va el fiscal, otros dicen que no. El fiscal Oro de acá de Chubut es el mismo que ha hecho muchas cosas acá en Chubut, ha dado contra los pueblos originarios. Son los mismos que actúan, los mismos corruptos judiciales que actúan en este lugar. También queremos denunciar esto, que quieren hacer un montaje, que quieren hacer, nos quieren hacer causa porque no tienen la forma de entrar a los territorios. Y nosotros estamos resguardando estos territorios porque en estos territorios que tiene Benetton y donde están las comunidades, hay plata, hay proyectos mineros y petroleros. Por eso están haciendo toda esta jugada para poder entrar en los territorios, para armarnos causa, para que la gente se asuste. Esto es lo que está pasando acá en Chubut, en la zona donde Chubut está fundida. No están pagando sueldo, los médicos no están pagando sueldo. No hay, la gente está sin trabajo, a las comunidades no está llegando nada, ninguna ayuda, ni de leña, ni de comida, de nada. Estamos muy, muy preocupados. El Estado Nacional, yo he visto que el Estado Nacional dice que están dando, que lleva alimento a toda gente, y en realidad acá en la Patagonia la ayuda no ha llegado, ni siquiera ni de leña, ni de vicios. Ni garrafa, ni nada. Lo que están haciendo acá en Chubut es una aberración y ahora se están metiendo con los pueblos originarios. Siempre se han metido, nosotros somos los pobres más pobres, porque en la ciudad por lo menos la gente puede salir adelante, pero en el territorio es bien crudo el territorio para vivir, pero nosotros estamos resistiendo acá y también hacemos un llamado a la gente que sea solidaria, que acá, he visto también que acá en la Argentina están todos muy tristes por un Lamien, por un compañero de raza negra que lo mataron. Acá la policía en las comunidades se meten, matan. ¿Usted cree que ya es público conocimiento lo que pasó con Santiago, lo que pasó con Rafael Nahuel? Y ahora nuevamente va a pasar, si no paramos esto, va a pasar. Los huaychafes de las comunidades van a resistir, van a hacer autodefensa del territorio, no van a permitir que siga pasando esto. Y tememos lo peor, tememos lo peor. Si llega a haber un herido, un muerto otra vez del pueblo mapuche, el Estado va a ser el culpable. El Estado va a ser el culpable de esa sangre derramada y que se atenga a las consecuencias, porque el pueblo mapuche no se van a seguir burlando del pueblo mapuche.